Seguimos haciendo Cumbia Algo Más, programa número 15 acá por Radio Urcupiña, la radio de la integración, por supuesto, en la M1550. Estamos acá con Lauta y tenemos una comunicación telefónica, lo tenemos a Sebastián Mendoza de Niña. ¿Estás por ahí? Sebastián, ¿cómo te va? Mi nombre es Eugenio acá, de la M1550. Hola, Seba. ¿Cómo va, mamá? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, Seba? La verdad que un gusto tenerte acá en la radio, por supuesto, entrevistándote. Y más sabiendo que esta noche te vas a presentar acá en Cori Megadisco, acá en la avenida Jaén 459, ¿eh? Sí, contento. La verdad que contento. Recién hace rato estuvimos tocando en vivo en el canal y, bueno, esta noche vamos a llevar nuestro show para Cori, como hicimos un montón de veces. Así que están encantados de poder ir a llevar nuestra música de vuelta y agradecido con el señor Bajay, que desde el principio de mi carrera me hizo el aguante, ¿no? Sí, obviamente. Aparte, sabes que generalmente Cori, cuando venís vos y cuando vienen artistas también de tu género, igualmente todos los fines de semana se pone bastante lleno. Igualmente, sí, la verdad que sí. Igualmente quería decir que no solo las chicas se siguen a vos. He notado que también los pibes les gusta mucho la música que haces, el estilo tuyo, ¿eh? Sí, por suerte este es un año se sumó muchísimo público masculino, los pibes tienen el concepto de nuestra música y nos siguen, nos hacen el aguante y se saben las letras, y la verdad que para nosotros como banda es especial eso. La verdad que estamos muy agradecidos con todos los pibes que nos hacen el aguante y hacen que nuestra música suene todo el día. Seba, sabemos que hace poquito lanzaste tu último material discográfico. ¿Cómo viene la respuesta con los nuevos temas cuando vas a los bailes que haces o por ahí, si estuviste haciendo difusión por radio? ¿Cuál es el tema que te parece que más elige la gente del último material? Que están todos muy buenos los temas, obviamente, ¿no? Sí, yo creo que el que más impacto tuvo la gente es el tema Por Eso Me Voy. Ajá. Y bueno, en realidad los temas de difusión, los cuatro que sacamos en realidad gustaron mucho, pero creo que ese fue el que marcó la diferencia y Mi Calor también está sonando mucho, así que eso lo vamos viendo con el correr del tiempo. Cuanto más se difunda el disco, mejor para nosotros, vamos viendo qué tema gusta más, qué tema gusta menos, así que estamos difundiendo el nuevo material. Seba, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Cómo te va, Lautaro? Bien, todo bien. Justo hablando del nuevo material, además de mantener el estilo norteño como siempre, le agregaste cosas nuevas, ¿no? Sí, siempre tratamos de no encasillarnos en un estilo, siempre dentro de lo que es el norteño, siempre quisimos darle un cambio, respetando el ritmo norteño, tratar de poner sonidos nuevos, y tiraron la pelota para que el estilo norteño no se encasille siempre en un solo sonido, y porque ya aprovechamos que es un estilo en el cual se pueden contar historias copadas y se pueden hacer muchas melodías lindas y aprovechar el estilo como para poder hacer cosas nuevas dentro del camino. Seba, el 8 de septiembre les decimos a la gente que te vas a estar presentando en el Bar Laverno en Corrientes 1632. Sí, es tipo Andan Plan. Sí, le pedimos que invites a la gente a este evento el día 8 de septiembre. Sí, es una fecha que arreglamos ya hace un tiempo, el Bar Laverno, ahí cerca de Paseo de la Plaza, vamos a estar tocando en vivo, una especie de plaga, así que se fije la gente porque no es para tantas personas, así que va a estar más o menos peleada la venta de las entradas, así que estamos agradecidos con la gente que nos da la oportunidad. Exactamente, tuvimos la oportunidad de ver el recital de ahí de Chili Fernández, también de Daniel Agostini, un muy buen lugar para estar cerca del público. Bueno, solamente queremos molestar mucho, seguramente ya estarás preparándote para el que son los grandes shows que vas a ofrecer esta noche. Además, sí, ¿por dónde vas a andar? Vamos a estar por Tornado de José Cepá, vamos a estar en Independiente de Busaco, vamos a estar en Castillo, vamos a estar también en Complejo Sur, vamos a andar por varios lugares esta noche. Así que no estamos preparando para eso, para salir al ataque una vez más a llevar nuestra música. Por último, para despedirte, obviamente, bueno, te pedimos que le mandes un saludito a César, que está escuchando para... A César, dale, le mando un abrazo grande a César. ¿Y te puedo pedir para cerrar el tema un poquito de Hola Amigo, puede ser? Gracias, doctor. Dale, un abrazo grande. Dale, te lo canto así a capela nomás. Dale, a capela, obviamente cerramos, Esteban. Dale, dice: hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hacemos de esa gala. Por acá todo está bien. O sigo con mi mujer, nos podemos entender. Y todo está mejor. Ahí está. Bueno, Seba, un gusto que hayas estado acá, y bueno, obviamente la invitación para Cori, más o menos a la 1 de la mañana vas a estar ahí. Sí, vamos a tratar de respetar las que nos pasaron, a la 1, abriendo la noche, así que vamos a tratar de estar ahí en la puerta. Así que bien, y bueno, nos vemos esta noche, ¿no? Dale, ahí vamos a estar viendo. Un abrazo y suerte, y felicitaciones por todo lo tuyo, dale. Muchas gracias y te mando un abrazo grande. Chao, un abrazo. Hasta luego, chao, papá. Ahí pasaba Seba Mendoza, obviamente, en esta parte final de la primera hora, ¿eh?